Quiero invitarles, hermanos, a que estudiemos la Sagrada Escritura. El tema... Estoy mirando los minutos, ustedes no los miren, lo miro yo. Que iniciamos ahora un estudio que espero golpee nuestros corazones. Continuaremos en la tarde, esperábamos tener un seminario quizás en la tarde, pero por algunas sugerencias se nos dice que lo tendremos en la Sociedad de Jóvenes, con el permiso de los directivos de la Sociedad de Jóvenes. Para que, hermanos, podamos estar presentes. Esto es 5:30, creo que así dice el horario. ¿Sí? ¿Mago me corrige? ¿Sí? Figura acá 5:30, así que hasta la puesta de sol tenemos 2 horas, hermanos. Y hay material que quiero compartir, de profecía. Pero este va a ser importante, el que vamos a escuchar ahora. Así que, ¿hacemos planes para estar en la tarde, 5:30? Sí, hermanos, yo les invito. Vengamos aquí para que aprendamos y escuchemos de la palabra de Dios. El tema de hoy se titula La ilustración del Getsemaní para el tiempo del fin. Como pueblo adventista del séptimo día, estamos todos interesados en el desarrollo de los acontecimientos proféticos. De ello quiero hablar en la tarde en la Sociedad de Jóvenes. No solamente ocurren cosas, tanto en el plano político, en el plano religioso, aún dentro de nuestras puertas como pueblo adventista, que todas estas cosas quisiéramos como ordenarlas, organizarlas y tratar de interpretar adecuadamente para ver cómo está yendo el cumplimiento de las profecías. Pero junto con ello, hermanos, yo quisiera hoy traer una prueba de un chasco que ocurrió antiguamente, ahora vamos a mirar, para que no nos llegue a pasar lo mismo. Y ese es el objetivo de este primer tema. Y es, hermanos, que podemos estar muy conocedores de los acontecimientos proféticos. De hecho, hay buenos predicadores, buenos pastores, que los escuchamos en el YouTube quizás, o en algunas emisiones, y van dando mensaje, van arrojando luz. Pero aquí, hermanos, que corremos un grave riesgo de tener información y descuidar algo fundamental para que no acontezca el fracaso para aquellos que amamos la profecía, que queremos conocer los eventos y cómo se desarrollan. Para ello, entonces, la ilustración de Getsemaní. Pero antes, miremos la base bíblica de ello. Lo que vamos a hacer ahora es una comparación. Por vía de ilustración, miraremos una historia y un chasco que se produjo para que comparemos con nuestra historia y un venidero chasco que se nos avecina. Y normalmente cuando hablamos de chasco, suponemos que estamos del lado de los ganadores. Y si no estamos bien preparados, podemos estar del otro lado, de aquellos chasqueados. Entonces, por vía de ilustración, vamos a hacer esto. Para ello, fíjense, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, ya el apóstol Pablo había establecido este principio que llamamos principio de tipología o principio tipológico, que es hacer comparaciones entre dos modelos. Un modelo viejo, donde se observan cosas, y el modelo nuevo, que es el tiempo presente. En el caso del apóstol Pablo, los corintios que estaban aprendiendo la lección. Miramos pues en el capítulo 10 de 1 Corintios este principio de comparación, de paralelismo. Desde el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hasta acá el apóstol Pablo cuenta una historia del Antiguo Testamento. La salida de Egipto y el Éxodo, la caminata por el desierto y las vicisitudes en esa trayectoria. Pero luego entonces establece la comparación con el tiempo presente, que van a ser los corintios, los que están leyendo, y con nosotros. En ese paralelismo, lo que interesa, hermanos, es que el apóstol Pablo nos va a decir: mira los errores que cometieron ellos, tú no lo hagas. Mira los aciertos que hicieron ellos, tú hazlo. Eso es paralelismo. Hermanos, aprendamos de otros, anteriores a nosotros. ¿Qué hicieron? Errores, evitarlos. Aciertos, imitarlos. De modo que cuando acontezcan los eventos del fin, vamos a ver, hermanos, algo que ocurrió prácticamente similar a lo que se nos aproxima. Y se nos aproxima, hermanos, un chasco. Y los que estamos acá, nadie quiere sufrir el chasco, quedar del lado de los que lloran porque perdieron la batalla. Es tremendo. Sigamos leyendo, miremos el principio. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. La palabra ejemplo que aparece acá, en el idioma original griego, es tipos, de ahí deriva tipo. Y de allí viene la palabra tipología. Esto es comparación entre dos modelos. El modelo antiguo, el modelo nuevo. Es lo que miramos incluso en la lección de escuela sabática, tanto de esta semana, como incluso en los otros temas que se van a mirar, entre el santuario judío viejo y el santuario nuevo. Eso es tipología, tipo antitipo. Miramos los corderos del santuario viejo que eran sacrificados y el gran cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote viejo, levítico, y el gran sumo sacerdote nuestro. ¿Se entiende? Es comparar los modelos, el viejo y el nuevo, y sacar lecciones. Es lo que el apóstol Pablo va a hacer entre la gente del Éxodo y los corintios, y nosotros por extensión. Y eso vamos a hacer un ratito más cuando estudiemos el Getsemaní. Algo pasó ahí. Miremos, avancemos. Versículo 7. No seáis idólatras vosotros, es decir, el segundo modelo, esto es los corintios, como algunos de ellos, el primer modelo, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, esto es un mensaje al segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, fornicaron y cayeron en un día 23.000, las consecuencias. No tentemos al Señor, nosotros, el segundo modelo, como también algunos de ellos, el primer modelo, lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuremos, nosotros, el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez, allí, la tipología. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se aprecia, hermanos, la comparación? Voy a pedir allí a mi hermanito que está en la consola que me pueda ayudar con diapositivas. Vamos a ver rápidamente, hermanos, eventos que se van a venir en un futuro cercano. Voy a pasarme de este lado para mirar también. Todos nosotros deseamos conocer los eventos como van a venir. Y vamos a ver un resumen. Y nos va a agradar, hermanos. Solamente que el chasco aquí va a estar escondido. En algún lado aparece. Y recuerden, hermanos, nadie quiere atravesar un chasco. Queremos estar del lado de los vencedores, pues hay lecciones para ello. Bien. A ver si podemos hacerlo funcionar. Eventos que van a ocurrir. Entonces, tal vez vamos a usar el dedo allí. No llega la... Del espíritu de la profecía, esto es Apocalipsis capítulo 19, 10, leemos lo siguiente. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Segundo libro de Crónicas capítulo 20, allí están los versículos. Y entonces se trae el ejemplo de la experiencia de Jaciel, levita, que él habla por inspiración de Dios un consejo tan agradable para el rey Josafat que aparece allí. Esto aparece en segundo de Crónicas 20. Y ahí es donde aparece esa expresión. Crean en Dios y están seguros, pero crean en los profetas. Bien, vamos a mirar, hermanos, de los profetas, ahora Apocalipsis, cómo se expresa el ángel. Cuando dice el ángel acompañante de Juan, el de Apocalipsis llama profetas a sus compañeros de servicio, con siervos que llevan el espíritu de la profecía. Y entonces el texto allí dice, no lo hagas, no te adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas que retienen el espíritu de la profecía. Y del espíritu de la profecía, hermanos, como pueblo adventista fuimos privilegiados. Se nos dio literatura para que conozcamos los eventos que están por delante, incluido el chasco, al cual se le llama apostasía omega. Y que, hermanos, lo tenemos que conocer, además de todos los eventos. Miremos, pues, entonces, los libros. Empezamos, el conflicto de los siglos es conocido, primeros escritos también, eventos de los últimos días, y un libro, hermanos, que recomendamos, eventos del tiempo final, que es literatura diferente de eventos de los últimos días porque se basa en manuscritos y cartas, también de Elena White. Y que es bonito leerlo. Al que quiere saber los eventos por venir. Pero más todavía, vemos estos dos libros que vienen, Perfil de la crisis venidera, que es una recopilación de citas del espíritu de profecía, y Preparación para la crisis final, también otra recopilación de dos pastores, y ellos traen información preciosa para que conozcamos los que se vienen. Vamos a ver rápidamente, hermanos, de este libro, miramos este bosquejo, lo siguiente. Esto lo vamos a ver bien rápido, vamos a pasar rápidamente. Descripción de los eventos del fin, una línea del tiempo en la cual nosotros decimos, estamos ahora, 2018, no sabemos cuándo, hermanos, va a venir lo que viene, la ley dominical, o sea, la marca de la bestia, esto es de Apocalipsis capítulo 13. Nadie ponga fecha, no está permitido poner fecha. Puede pasar de aquí a meses, a años, no sabemos. Pero lo que viene sí podemos saber. ¿Qué es, hermanos? Que en el número 3, cuando se cierra el tiempo de gracia, los cuatro ángeles sueltan los cuatro vientos, y acontecen los eventos que empezamos a mirar ahora. Revivamiento y reforma, zarandeo y testificación, sellamiento, Apocalipsis 7, lluvia tardía, Apocalipsis 18, el fuerte pregón, el cuarto ángel, y el tiempo de angustia previo. Todas esas cosas tienen que producirse en nuestro tiempo, aunque no necesariamente en ese orden, pero es lo que se nos está revelado a través de las citas del espíritu de la profecía. Luego entonces, más adelante, vendrá la segunda venida de Cristo, periodo entre los cuales el cierre de la gracia, cuya fecha nadie sabe, y mucho menos la segunda venida de Jesús, se produce el cumplimiento de Apocalipsis 16, la caída de las siete plagas. Allí entonces el tiempo de angustia, profetizado en una porción de Jeremías, y la fijación del día del decreto de muerte. Son temas interesantes, hermanos, que acá se da bien rápidamente, solamente para saber un pantallazo de los eventos futuros. Luego de ellos entonces, en un futuro posterior, la fijación del día del decreto de muerte, la ejecución del decreto de muerte. Es lo que se llama el día del Armagedón, de la batalla del Armagedón. La destrucción de los adventistas, que desaparezcan de la tierra para que el planeta recupere la paz, que supuestamente cree la gente que se perdió por causa de estos violadores de las leyes del domingo. Bien, sigue más todavía. Allí hay un tiempo de persecución que aparece abajo, ahí está, la imagen está un poco agrandada, pero abajo hay una persecución en la cual se producen martirios y luego dejan de ser los martirios. Como no se puede ver esa parte, hermano, avanzamos más. El día de la liberación, ¿cuándo es? Cuando ya se aproxima la segunda venida de Jesús, Apocalipsis 19, y luego de ello el milenio. Todavía más, recordemos lo que tenemos por delante en este tiempo, es revivamiento y reforma, el zarandeo y la testificación, y algo que merece ser considerado, hermano, y esto no se está estudiando mucho. El ángel de la piedra que aparece en el Apocalipsis capítulo 18, es un tema fascinante de estudio bíblico, como también, no adelantamos, la séptima trompeta llamada el tercer ay, que es lo que está por venir, tiene que pasar por delante. Y ahora sí, hermano, vamos a ver unas citas. Y saben, estas citas, muchos de nosotros nos miramos del lado del ganador. Miren acá, primera cita. la procesión católica adventista, donde podamos leer porque la cita va más abajo todavía. Comento esto, hermanos. Habla de apostasía adventista. Eso está en el futuro. Y habla de gente católica. Cuando se habla de infiltración jesuita, ¿sí? Conspiraciones, ¿quiénes dicen la conspiración de los jesuitas metido entre los adventistas? ¿Habrán escuchado estas cosas? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Ok. Hay una cita acá, abajo está la referencia de testimonios para la iglesia. Allí está la lectura. Hermano, no va a alcanzar el tiempo, yo estoy mirando el tiempo también. No lo vamos a poder leer, yo quisiera que leyéramos, son varias citas más, porque yo quiero la Getsemaní, por eso no podemos leerla. Déjeme que cuente nomás lo que aparece en la cita. Elena White tiene una visión donde observa una procesión de gente conocida de ella y otros que manejan un escapulario, que es una ropa de los sacerdotes católicos, una cruz, y se acercan a la casa de ella, y ella entra en miedo. ¿Qué es esto? Y entonces dicen allí, esta casa está proscrita o prohibida. Y cuando mira para preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Que vienen a mi casa para decirme esto. Y mira rostros, y ve la gente conocida, y quisiera pedir auxilio, pero la gente, esos amigos, no le van a dar el auxilio. Se ve sola, se ve traicionada. Hermanos, eso va a pasar en un futuro cercano. ¿Sí? ¿Sí? Yo recomiendo que conozcamos esto. Pero aquí, ¿qué haríamos los que estamos aquí? ¿Cómo nos sentimos? ¿Del lado de Elena White que recibe la procesión o del lado de la procesión? ¿Dónde estaríamos nosotros? A ver, hermanos. ¿Qué hacer? No. ¿Cómo nos sentimos ahora? ¿Que estamos del lado de la hermana White? Estamos acá y miramos la... Esa gente viene a mi casa. O somos los que estamos yendo al domicilio de... ¿De qué lado nos sentimos hoy? ¿Eh? Estamos inseguros. Hermano, normalmente nos sentimos del lado de acá. Son ellos los perseguidores. Así, ¿eh? Ese es el punto, hermano. Muchas veces nos creemos que estamos dentro del barco seguros. Son los otros los que están errados. Son los otros los que van a perseguir. Son los otros. ¿Quién dijo los otros? Hay ciertas características que muestran que nosotros, sin pensarlo, sin sospecharlo, estamos caminando para llegar a hacer semejante cosa. Una persecución. Hermanos, por eso es importante conocernos. Damos por sentado, reitero, hermanos, que al mirar esas citas y las que vienen ahora, estamos del lado del Señor. Ellos son los del lado del enemigo. ¿Sí? Esa es la forma de razonar que tenemos. Pero aquí que la palabra de Dios revela las características de los que están del lado del Señor. Y si no llenamos ese estándar, ahí sí, hermanos, descubramos que no estamos acá, estamos caminando del otro lado. Y no lo imaginábamos, ni creíamos. Mire, siguiente cita. Solamente voy a comentar y rápidamente, hermanos, por el tiempo. Líderes que intentarán frenar al cuarto ángel. Y va a hablar de pastores allí. Uy, los pastores. Entonces, eso, los pastores. Y dicen cosas, hermanos, tremendas. Que no las vamos a leer por el tiempo. Pero normalmente el hermano laico, que creo que es la mayoría que estamos aquí, pensamos, wow, la cita que habla de los pastores. Miren acá. O sea, no de todos, por favor. No. Que habrá algunos, sí. Miren la que viene ahora, más grave todavía. Bueno, pasamos esta, la que viene. Ahí habla de la forma de guardar el sábado, pero miren, ahí había un título, pero pasamos entonces a la que viene. Siguiente. Ministros que instarán a guardar el domingo. Eso es una cita. ¿Sí? Es muy grave. Ministros, pastores, que en un futuro van a hacer semejante cosa. Otra vez, hermanos, no se habla de todos los pastores, ni mucho menos de una organización. No, se habla de ciertos pastores. Está la cita. Pero el hermano laico dice, los pastores. No, hermano, ahora vamos a hablar de nosotros, los hermanos laicos. ¿Sí? Siguiente entonces. La anterior. Traición, no, ahí dejamos. Traición de parte de adventistas apóstatas. Y hermanos, aquí entramos todos. ¿Sí? Me incluyo, todos. Leámosla ahora. Digo esto, hermanos, para que seamos más cuidadosos. Con el dedo empezamos a señalar la conferencia, los pastores, dormidos, y que perros mudos, digo algunos. Hermanos, empecemos a hablar de nosotros. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. La pregunta es, hermanos, si estamos permitiendo que la verdad nos santifique. Te doy ejemplos. ¿Cómo andan tus gustos musicales? ¿Cómo andan tus gustos de alimentación? ¿Cómo andan tus gustos de pasatiempos? El tiempo que tú gastas mirando la televisión y qué cosas mira la televisión. ¿Cómo anda tu tendencia en la conversación? ¿Cómo anda la crítica? Hermano, hay varias cosas que si no estamos siendo santificados por la verdad, ¿se entiende, hermano? Qué fácil es los perros mudos. Déjenme decirlo, hermano, yo quiero ser franco. Aún siendo pastor me la pueden decir a mí. Está bien, díganlo. Pero hermanos, es aplicar el dedo acá a nosotros. Y eso que está en rojo es fundamental para que, ya vamos a ver la siguiente cita, para que, hermanos, el Señor nos encuentre de este lado y cuando venga la apostasía omega y el chasco, sepamos. Por eso el Getsemaní nos va a ayudar. Seguimos, la anterior todavía. La anterior, no, la quiero leerla. ¿La anterior? Ah, muy bien. Seguimos leyendo, hermanos. Quienes no fueron santificados por la obediencia a la verdad, en rojo, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Fíjense, hermanos, que aquí está diciendo cuando uno mira las cosas como las ve el mundano. Hoy las miramos como pueblo de Dios aquí. No las vemos como el mundo. Pero se va a llegar el momento en que va a pasar eso. Porque el que no es santificado por la verdad, hay un proceso opuesto, inverso, que va leudando adentro. Feo. Se llama proceso carnal. Hermanos, hay que luchar con eso. ¿Más? Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Hermanos, ahora ya habla de líderes, pero esto abarca a todo. Y la última cita, hermanos, y entonces vamos al estudio bíblico. La última. ¿Quién se salva de esta? El laodicense. Dice. Siguiente. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es buen mundano ni un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Pregunto, hermanos, ¿hay algún adventista laodicense tibio acá? Creo que todos podemos levantar las manos, ¿eh? Porque, hermanos, si fuéramos adventistas calientes, habría una revolución en la iglesia. Como no la hay, entonces, hermanos, vamos a tener que hacer algo con estas manitas acá. Estudiemos la palabra de Dios. Gracias. ¿Saben, hermanos, que nuestro maestro hizo con los discípulos lo que este servidor hizo con ustedes? Al darles pantallazos de los eventos futuros, Jesús les dice a sus discípulos: hagan que estas cosas se les entre bien en los oídos. Escuchen bien los eventos proféticos futuros que van a acontecer con la pasión del Maestro. Mírenlo. Lucas capítulo 9, versículo 44 en adelante. En otras palabras, Jesús estaba muy interesado en que sus amigos conocieran los eventos futuros. ¿Cuáles eventos? Los que tenían que ver con la pasión del Mesías, lo que a él le iba a acontecer. Miren Lucas 9:44 en adelante. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Por qué los discípulos no entendían claramente los eventos futuros? ¿Cuáles eventos? Miremos, hermanos, algunos de ellos. Los miramos en Mateo 16. Textos que no son conocidos. Pero retenemos Lucas 9, ya vamos a volver a ese texto. Miremos Mateo 16. Eventos futuros que tenían que ver con la pasión de Cristo. Eventos proféticos, es decir, ya señalados en las profecías. Isaías 53 por excelencia. Mateo 16 dice, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro no entendía el evento profético futuro que le da el mal consejo. Versículo siguiente. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle o a amonestarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, que no te llegue a pasar semejante cosa. Y Jesús, hermanos, que le habla muy duro, y la amonestación cabe para nosotros también. Cuando dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas profetizadas por Dios en el Antiguo Testamento, sino que miras los sentimientos humanos. Si ya estamos profetizando Isaías 53 y varios textos más de la pasión de Cristo, ¿por qué tú pones estorbo? Hermanos, hay cosas profetizadas que hemos leído acá, del liderazgo pastoral adventista, de la laodicense en general, y hermanos, y profecías que hay. Y no lo podemos, esto no se puede estorbar, ya está profetizado. Se va a cumplir. El punto es, hermanos, ¿quién va a cumplir esto? ¿Yo o el otro? Si el otro lo cumple allá, el problema es que él se tuvo que haber preocupado. ¿Por qué lo tengo que cumplir yo? ¿Entendemos esto? ¿Por qué tengo que ser yo el laodicense que ahí estaba dicho que iba a hacer semejante tarea? Tarea de apóstatas. Miremos más, hermanos. Vamos a ver del ejemplo de Jesús. De que él les profetizó la pasión. Y que Él les dice claramente, entiéndanlo. Y no había caso, hermano. Entraba por acá, salía por acá. No lo veían, porque había un problema. Miremos Lucas capítulo 8, para volver después a Marcos 9. A Lucas 9, perdón. Primero Marcos 8. Marcos 8. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Dice acá, esto les decía claramente. Los textos que tenemos del Espíritu de la profecía, hermanos, son claros, contundentes, para que veamos claramente lo que le va a pasar al pueblo de Dios, al pueblo adventista. Pero miren ahora, otra vez, Lucas capítulo 9, el primer texto que hemos leído, un detalle que vale la pena resaltar. Lucas 9, otra vez, versículo 44, 45 y el 46. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Por qué motivo no entendían? El versículo que viene lo aclara mejor. Las cosas de la carne. Bueno, muchas veces no entendemos cuando permitimos que la carne penetre en el corazón. Miren lo que viene a continuación. En 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Oh, eso sí entendía. O sea, Jesús les habla, no lo entienden, pero sí entienden que el primer puesto me toca a mí. No a ti, tú no eres capacitado. Tú eres un torpe. ¿Pero quién te crees que eres? ¿Quién te puso de gobernante acá? Y hermanos, una discusión que hay entre ellos, carnal. ¿No puede pasar esto con nosotros? Cuando a veces vienen los nombramientos, cuando hay reuniones de junta, cuando se propone al plenario algún plan, o cuando está la junta de diáconos, la junta de la escuela sabática, la junta de la sociedad de jóvenes, hermanos ahí, o entre nosotros que discutimos allí como diáconos afuera. Y hermanos, con ese espíritu de discusión, acuérdense de los corintios, donde allí el apóstol Pablo se refiere a ellos como hombres carnales, porque yo soy de Apolo, yo de Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo la palabra de Dios puede penetrar con un espíritu carnal? Y viene el desenlace entonces, Getsemaní. Fíjense, hermanos, voy a invitar a que empecemos a leer Getsemaní. Abrimos Mateo capítulo 26, desde el versículo 36 en adelante. ¿Saben? A Jesús le quedaba claro los eventos por venir, los que tenían que ver con Él, la pasión. Pero Él necesitaba un elemento más. Era el poder que Dios da a través de la oración, la vigilia, la humillación, para poder sobrevivir a todos esos eventos. Eso es el Getsemaní. Hermanos, aunque nosotros tengamos todo ese conocimiento, wow, yo ni sabía esta cita que trajo el pastor, wow, no, hermanos, eso es puro conocimiento. Y aunque tú lo conozcas y tengas todos los libros sobre profecía, ahí yo te enumeré algunos. ¿Nos acordamos? Conflicto de los siglos, primeros escritos, eventos de los últimos días, eventos del tiempo final, preparación para la crisis final, perfil de la crisis venidera. En fin, hay libros y libros, predicadores y predicadores que nos dan conocimiento, pero no tenemos el poder para que cuando atravesemos eso, podamos decir algunas cosas como Jesús les dijo, que ya vamos a mirar. Poder, hermanos, que se obtiene, ¿cómo? Humillándonos, confesando y abandonando nuestros pecados. Hermanos, viviendo abajo en el Getsemaní, para que cuando nos levantemos, venga el enemigo y venga el desarrollo, el desenlace de las profecías, hermanos, que hagan lo que quieran. Yo ya vengo preparado porque pasé por el Getsemaní. Miremoslo. Capítulo 26 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, por segunda vez, con las mismas palabras. Y así tres veces, hermanos. Veremos que Jesús, que ya ve venir el cumplimiento profético, el desenlace, ¿de qué profecía? De las que tenían que ver con Él, con la pasión de Él. Que lo iban a tomar, a apresar, a maltratar, escupirle, ponerle, en fin, todo, hermano, estaba profetizado. Pero había más profecías que Jesús se las dijo. He aquí el que come conmigo, como está escrito, levantará su calcañar, su talón, me dará una patada. Juan 13:18. No lo podemos leer por falta de tiempo. O el otro texto. Como está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ustedes me dejarán esta noche. No, maestro, no, no te va a pasar eso. Mi vida pondré por ti. Y Jesús se dirige a Simón: tú me vas a negar tres veces hoy. No, no, no. Hermanos, Jesús conocía todas las profecías. Ellos las escuchaban, no las creían. Y cuando vino el cumplimiento de la profecía, fracasaron todos. ¿Por qué? Porque no oraron en el Getsemaní. ¿Se entiende, hermanos? ¿De qué sirve que el pueblo adventista conozca todo el desarrollo de las profecías, la ley dominical, y se sabe tantas cosas, y no se nos enseña a humillarnos, a pasar por el Getsemaní? Hermanos, es lo que hoy el pueblo está necesitando, todos ustedes y yo, a humillar nuestros corazones. Miremos más, hermanos, en el caso de Jesús hay palabras que son preciosas. Vamos a mirarlas en Lucas, la sección que tiene que ver con el Getsemaní, también capítulo 22, al final, casi al final. Leemos desde el versículo 47, un detalle. Y hermanos, un poquito más y ya concluimos. Y haremos el resumen de lo que se quiso presentar. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, dijeron: ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja lo sanó. Jesús dijo a sus principales, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Permítanme, hermanos, retraducir el pensamiento. Aquellas personas como Pedro, que había escuchado sobre los desarrollos proféticos de Jesús, la pasión de Cristo, que era algo venidero, que Jesús se los había dicho. Escuchen bien, que se les meta bien en los oídos lo que voy a decir a continuación. Y ellos escuchaban, pero no entendían, porque estaban preocupados por sus cosas carnales. Jesús les enseñó, hasta les dijo más detalles: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Estaba profetizado. No, no te vamos a abandonar. Mis hermanos, como esta gente escuchó la profecía, cuando vino el cumplimiento, ¿cómo actuaron? A espada. No sea que nos pase lo mismo, hermanos, que cuando venga el cumplimiento de aquellas profecías que dicen, de Elena White, que cuando a los adventistas se les expropien sus bienes, sus casas, sus carros, en fin, por el delito de guardar el sábado y no cumplir con las leyes dominicales. Y que el adventista se ofende, esto tiene que ir a corte, esto no me pueden hacer a mí. ¿Qué se creen? No, hermanos, estamos como Pedro, defendiendo al maestro con un cuchillo. Pero miren más todavía, la palabra de Jesús que hemos leído. Le dice a los fariseos, a toda la turba: yo todos los días les enseñé en el templo. Y ahora vienen como contra un ladrón. Pero esta es la hora de las tinieblas. Este es vuestro turno. Yo aparezco aquí ya. Yo ya cumplí con mi parte. Ahora le toca el turno a ustedes. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Jesús se preparó para la hora de las tinieblas e hizo, hermanos, un desarrollo de lo más precioso que la humanidad y el universo puede imaginar. ¿Cómo Jesús a partir de aquí se mostró varonil, gallardo, dueño de sí mismo? Atravesó todo lo que le hicieron, lo que le dijeron de los enemigos, de sus propios compañeros, de todo, hermanos. ¿Por qué? Dos asuntos. Él conocía las profecías y ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? Porque pasó por el Getsemaní. Allí fue que recibió el poder, la gracia, la fuerza, ver a Dios que estaba con él. con la visita del ángel, luego de la tercera oración, cuando tenía su frente con sangre derramada. ¿Se entiende, hermanos? Que Dios nos está pidiendo lo mismo. Por eso el título del tema de hoy. La ilustración del Getsemaní para el tiempo del fin. Yo les invito, hermanos, a que leamos Joel capítulo 2 en nuestros hogares. Esa es la invitación que Dios está haciendo hoy para nuestra iglesia. Y como el texto allí dice, deje el tálamo, el novio, la novia, vengan al altar. Ustedes, sacerdotes, toquen la trompeta, vengan acá, hagan ayuno, oración. A ver si Dios les puede perdonar. Sí, hermanos, el pueblo adventista necesita hoy un cambio, una reforma, un revivamiento de cuántas prácticas pecaminosas que andamos llevando uno y otro. Estamos todos en el mismo bote. Pero hermanos, es bonito el conocimiento, pero junto con ello, cuando Jesús les dijo a sus enemigos, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Este es vuestro turno. Yo ya tuve el mío. Yo ya pasé por el mío. ¿Podemos decir lo mismo, hermanos? Que digamos iguales palabras. Yo ya conozco las profecías de persecución contra los adventistas, lo que le van a hacer. Pero yo ya voy preparado para ello. Hagan lo que quieran. Este es el turno de ustedes. Yo ya tuve mi turno y lo aproveché. Querríamos aprovechar ese tiempo, hermanos, de unirnos como iglesia. Este es el objetivo de este sermón. A la tarde, en la sociedad de jóvenes, estudiaremos más sobre profecía. Pero esto es fundamental, es básico. Yo invito, hermanos, unámonos como familia, como cónyuges, como padres e hijos, como cuenta allí la profecía de Malaquías, casi al final de ese libro, que tiene que haber un revivamiento en las familias y en la iglesia, para que abandonemos los pecados, para que confesemos, seamos nueva criatura, pasemos por ese Getsemaní, y que entonces cuando venga el cumplimiento de la profecía, ley dominical o lo que fuera, nos encuentre preparados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.